Chatis de Chapulín. No son tanto los años que a mí me está matando. Lo que me está acabando son las penas del alma. Lo que me está acabando son las penas del alma. Dicen que soy joven, me ven solo por fuera. Mas este hondo martirio, mi corazón marchito. Marchito y triste por su pena. Solito está mi corazón, marchito y triste por su pena. Esto es un recuerdo de Jaime Moreira y Chapulín para la señora Dionisia Mercado y para mi mamacita linda María Salguerán Rojas y también para Noemí, eso sí ya. Está matando, lo que me está acabando son las penas del alma. Lo que me está acabando son las penas del alma. Dicen que soy un joven, me ven solo por fuera. Mas este hondo martirio, mi corazón marchito. Mas este hondo martirio, mi corazón marchito. Solito está mi corazón, marchito y triste por su venar. Solito está mi corazón, marchito y triste por su venar.